Glorioso, compadre. La Alejandra de un giro. Dios mío. Aquello se ve solo una vez en la vida. Let's go. No, no, capaz. Son las mismas canciones, compadre. Thank you. era. Thank you. Oh, curarmi eterno, y dispuesto el infierno a rozar, quiero beber, y yo sé que yo no sé bien. Estaba mi alma en paz a que antes es un día el final. Será este mundo mejor si hubo quien despreciando el dolor compasión hasta el último aliento. Milagro de la esperanza en los cielos, alarga la antigua, Una olla de algo más vaca que caliente, salpicó las más noches, duelos y quebrantos los sábados, quejas los viernes. Algún taurino de agricultura los domingos consumían las estantes de su vida. Thank you. Vamos. ¿A las 4 que están aquí? Yo me voy a juntar con los sones a las 4 para arreglar acá. Ya. Si podéis venir, ¿no? Sí, yo creo que voy a pasar de largo. Ya. ¿Contra mí? ¿Ya vos? Ya. Ya saqué la tuya. Este es el último lugar. ¿Tenís cara de coco ante un infarto? Sí. ¿Tenís cara de coco ante un infarto? ¿Aquí? ¿Por qué le estoy ganando el tiro? ¿En cuál? Cara de coco ante un infarto. Vamos. ¿De aquí otro me puso? Para el coco. Para el coco. ¿Qué botón me puso? Viejo. No lo puedo cambiar. ¿Qué pasó? No puedo cambiar.